Hermanos, en esta segunda estación, Jesús carga con la cruz a cuestas, una cruz muy pesada para llevarla al Calvario, en el monte donde iba a ser crucificado. Esta estación nos debe enseñar a valorar todas las responsabilidades que llevamos a cuestas. Cada uno sabe lo que lleva sobre sus hombros en cuestión de responsabilidad y obligaciones. La cruz a cuestas sobre nuestros hombros hoy día son aquellas situaciones difíciles que vamos enfrentando con fe, con valentía, con disposición y amor en nuestra vida personal y familiar. También llevamos la cruz pesada de nuestros problemas, de nuestras angustias, necesidades, enfermedades, crisis económicas, problemas delicados. Pero también llevamos otra cruz que no remedia nuestra alegría y amor, que cargamos sobre nuestros hombros, pero no nos santifica. Son aquellas cosas vanas que nos quitan la paz y el gozo espiritual, y son los vicios, los defectos, la venganza, el odio, la maldad, también la irresponsabilidad, la ociosidad, la desidia, la vida comodina que cada uno puede llevar, los pecados capitales. Todo eso, hermanos, también es una cruz, pero no nos santifica, sino que nos separa del amor, nos separa de la verdadera alegría a la que estamos llamados. Cada quien busca su propia felicidad, hermanos, y hay quienes su felicidad es la maldad. Hay quienes su felicidad es el odio, el rencor y tantas cosas que le destruyen. Por eso, hermanos, pensemos que la cruz que llevamos a cuestas es para santificarnos y no para condenarnos. Reflexionemos cómo vamos caminando en la vida familiar y cada uno de nosotros, y reconozcamos que estamos llamados a renovar los propósitos personales y familiares para crecer como personas y como hijos de Dios. Propongámonos retomar las cosas buenas que nos hacen felices y alegres. ¿Cuántos han vivido la felicidad y la alegría, pero ahora ya no tienen la paz ni la alegría en el hogar? Todos saben de qué están sufriendo. Recuperen el amor, recuperen el gozo y la alegría, pero acercándose también a Dios. Pidámosle al Señor, pues, que todo sea posible por pura gracia y providencia de Él. Decimos todos, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mis delitos y limpia mis pecados. Si por tu preciosa sangre, Señor, nos has redimido, que nos perdones, te pido, por tu pasión dolorosa, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.